El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos cumple 8 años e invita a que nos comprometamos con una democracia con memoria, verdad y justicia, con respeto por los derechos humanos, contra el negacionismo, los discursos de odio y la apología del terrorismo de Estado. Invitamos, dicen, a participar del acto y adhesión al compromiso 8-20-40, 8 años del Espacio para la Memoria, 20 años sin ley de impunidad y 40 años de democracia, ¿no? Este viernes 15 de septiembre a las 18 horas en la explanada del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos XD2, Belgrano 179, la ciudad de Mendoza. Para hablar mejor del tema nos metemos en el momento de la entrevista y recibimos a Eugenio Paris, que no, para nosotros y nosotras, un amigo compañero de la casa, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Keno? Buen día. Buen día, Darío, un gusto hablar contigo y con todos ahí. Un gustazo. Saludos. Un gustazo. Y bueno, 8 años, se vienen los 8 años en este contexto, en esta celebración, me imagino, con memoria, verdad y justicia. Y cómo van los preparativos para este próximo viernes, contanos y hacernos la invitación. En realidad los preparativos ya casi están terminados, porque la idea es fundamentalmente firmar con la sociedad y con quienes quieran participar un compromiso democrático. Como dice claramente la invitación que recién acabas de leer, son 8 años del espacio, 20 años de la derogación de las leyes de impunidad y 40 años de democracia. Y esto se da en un contexto muy, pero muy preocupante, donde el 10 de diciembre puede ser algo parecido al desembarco en Normandía, porque necesitamos ganar. Necesitamos que volvamos a creer en que es posible construir una democracia, profundizar y construir una democracia distinta. Desde el espacio, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha estado enfocado fundamentalmente en eso, en defender la dignidad de la vida, en defender todo lo que nosotros hemos hecho, los juicios por delitos de lesa humanidad, los más de 15.000 pibes que han pasado por el espacio hasta ahora haciendo los recorridos guiados. Y hoy el contexto es muy preocupante, porque lo que está del otro lado es, desde mi punto de vista, el fascismo. Y no solo vienen con la cuestión esta del negacionismo, que podría ser una postura política si la dijeran en algún lugar, sino que vuelven los mismos de la dictadura, vuelven los mismos que estuvieron con Menem y vuelven los mismos que estuvieron con Macri. Podríamos decir hasta recargado, en el sentido de que no solo van a reprimir absolutamente con todo, sino que además las propuestas socioeconómicas que traen son las que ya vivimos. Nosotros ya estuvimos allí y ahora lo que viene es mucho más: vender lo poco que queda de nuestro Estado, privatizar todo lo que sea privatizable, incluso llegar hasta los absurdos de que hasta los ríos sean privados, la venta de órganos sea posible. O sea, toda una serie, un combo que es muy preocupante y que va a atacar no solo la democracia, sino la vida de todos nosotros. En Jujuy, una experiencia muy parecida, se rompió el pacto democrático del nunca más, volvieron a reprimir, o sea, represiones ha habido, pasó lo de Santiago Maldonado, podemos decir, por ejemplo, Nora Moyano también está hoy con unas causas pendientes absurdas, o sea, represiones siguieron habiendo, pero no en la forma sistemática y con todos los organismos del Estado puestas a favor de esto. Incluso, igual que en la dictadura, con la participación directa de sectores civiles. Eso es lo que nosotros estamos previendo. Y por eso en este contexto de 8, 20 y 40, llamamos a profundizar la democracia, a defender la democracia y seguir luchando por una sociedad un poquitito más justa, un poquitito mejor, ¿no? Uh-huh. Me quedé pensando que era lo que decía, que vienen recargados, ¿no? Con alguna, obviamente, muchas cuestiones de parecido a la dictadura, pero realizábamos, ¿no?, la cobertura de lo que había dicho, la dirigente, la que sería la canciller, ¿no?, de Argentina de Libertad Avanza, de Javier Milei, sobre lo que significaría el concepto de soberanía, ¿no?, sobre las Islas Malvinas. Ni la dictadura se atrevió tanto, ¿no? Profundizaremos significativamente los vínculos con el Reino Unido de Gran Bretaña y reforzaremos profundamente los lazos con los habitantes del archipiélago. Esto que no haría ningún tipo de reclamos en soberanía, digo. Ni siquiera la dictadura se atrevió tanto, más allá de las atrocidades que hicieron. Pero voy a ir a otro de los puntos, no sé si querés comentar algo de esto, pero otro de los puntos que quería hacer, ver si me podemos hacer un poquito de historia, e irnos, que nos cuentes ese momento de 8 años atrás, ¿no? ¿Cómo fue la lucha, cómo fue la gestión, cómo fue la lucha de los organismos para la recuperación de este espacio, para el espacio de la memoria, tan importante? Y después, bueno, charlaremos sobre la pedagogía de memoria que ofrece el espacio, sobre las visitas guiadas, bueno, todo lo que ha ido construyendo ese espacio en concepto de memoria, verdad y justicia. Nosotros, los organismos de derechos humanos, en la placa conmemorativa que está, nos entregan ahí esa parte del espacio que podemos recorrer hace justamente 8 años ahora, nosotros veníamos trabajando con la Secretaría, con la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, con todos los organismos posibles que nos pudieran escuchar, fundamentalmente con Francisco Pérez, para que nos entregara ese lugar, porque como decimos, pensamos que ese lugar era nuestro. Ahí mataron compañeros, ahí violaron compañeros y ahí ejercitaron actos muy terrible y que puede volver, que es la tortura como forma sistemática de disciplinamiento de la sociedad. Ahí te das cuenta que la tortura no es únicamente para sacar información, sino que tiene un contenido social mucho más profundo. Bueno, en septiembre del 2015, el decreto 499 nos entrega parcialmente lo que hoy podemos recorrer, y se manda a la legislatura de la provincia de Mendoza un proyecto de ley para que nosotros adhiramos como provincia a la ley 26.691, que es la ley de preservación de sitios de memoria, para convertir precisamente estos lugares donde funcionó el terror, donde se expandió el terror y de donde se construyó el Estado neoliberal, con todas las consecuencias económicas que estamos padeciendo, para que pudiéramos tener ahí ese lugar para nosotros. Bueno, se nos dio, nos entregaron parcialmente lo que pasó ahí, y después, cuando asume Cornejo, anula el decreto 499 con el decreto 1625 y empieza todo un proceso para tratar de sacarnos de ese lugar. Bueno, la resistencia nos llevó a hacer una cuestión administrativa, a llegarnos también a la Corte de la provincia de Mendoza, a la Cámara Federal de Apelaciones, y en definitiva, para no hacerlos tan largos, nos dieron parcialmente la razón y podemos hoy estar ahí después, y que lo hemos hecho durante estos 8 años. Lo que sí es claro, que no tenemos una ley en Mendoza que nos respalde, no tenemos esa cuestión que nos diga, bueno, esto es de ustedes, nos dejan estar ahí, no nos pueden sacar. Con el agravante ahora, que la candidata a vicegobernadora de la provincia de Mendoza, quien va a ser la presidenta de la Cámara de Senadores, es una negacionista y una partícipe de todos estos procesos y proyectos en contra de nosotros y de nuestra patria, muy claramente. Así que es doblemente preocupante lo que nos puede pasar el 10 de diciembre. Esto es fundamentalmente lo que nosotros pretendemos como esta especie de pacto democrático. No importa que pensemos iguales, no importa que participemos en tal o cual estamento político, sí importa que defendamos la democracia. Yo te puedo decir, por ejemplo, que ya vendrán tiempos de autocrítica y críticas porque ¿cómo dejamos pasar esto? ¿Por qué nos vuelve a pasar esta situación de desencanto en muchos jóvenes? ¿Por qué vuelven a pensarse estas ideas o estas cuestiones fascistas como salida a la situación gravísima que estamos viviendo? Bueno, pero ahora necesitamos defender la democracia. Ahora necesitamos que estos espacios sigan existiendo. Ahora necesitamos tratar, en la medida de lo posible, de profundizar y que no nos roben los pocos derechos o los muchos derechos que nos van quedando, ¿no? Totalmente. Y vos sabés que en esta plataforma, sobre todo en la ultraderecha, hay bastante, y esto lo decía hace un rato, hay bastante propuesta que una las piensa como, y gran parte del pueblo, creo que hasta que ha votado a Javier Milei, no, no lo va a hacer, no lo va a poder hacer, ¿no? Entregar las Malvinas, no, no lo va a poder hacer. El sistema de voucher, terminar con la educación pública, laica, gratuita, no, eso no lo va a poder hacer, ¿no? Como que hay una especie de relato, ¿no? Que votar al personaje, pero que las propuestas que dice van por otro lado. ¿Qué análisis hace de esto? Digo, ¿son realizables? ¿Crees que efectivamente si gana la va a llevar adelante, como eliminar toda la política de derechos humanos, como eliminar toda la educación pública, la salud pública, eliminar el Banco Central. ¿Qué crees que qué análisis hace ahí? Yo pienso que si ganan, creo que si ganan, estoy luchando y esperando que no, y algunos análisis por ahí más positivos que tratamos de hacer, pensamos que posiblemente no sea, pero si llegan a ganar, para mí van a llevar adelante todo ese tipo de política, porque están decididos a hacerlo. Estas cuestiones vienen como escarmiento del pueblo por haberse permitido soñar, por haberse permitido tener celulares o haberse permitido tener televisores o autos. Eso no es para la gente común, eso es únicamente para nosotros. Y están decididos a llevar estas políticas, porque estas políticas también tienen consecuencias económicas de beneficios para ellos. Si vos te has estado leyendo en estos días, Galperín, el dueño de uno de los más importantes formas de pago que tiene la Argentina, habló directamente a favor del pago de los 16 mil millones de dólares por la cuestión de YPF. O sea, que están decididos a hacer, independientemente después si lo puedan o no, pero hay que tener en cuenta algo que es fundamental, Darío. Los muertos siempre se los ponen del mismo lado. Entonces, si lo intentan hacer, obviamente que va a haber resistencia a todo eso. Pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando se desencadena el monstruo, es muy difícil de pararlo. Y va a costar muchísimo después, muchísimo costo social, individual, para evitar que ellos lleven adelante estas políticas. Pero yo pienso que si ellos ganan, están decididos a hacerlas. Posiblemente locuras como la destrucción del Banco Central o la dolarización no lo vayan a hacer ya, pero todas las demás, eso de los vouchers, eso de privatizar absolutamente la salud, eso de entregar las Malvinas, eso de que vengan los fondos buitres y se lleven, qué sé yo, ferrocarriles del Estado que sigue estando, se lleven aerolíneas argentinas, lo que sea, lo van a tratar de hacer. En eso estoy convencido, porque además del escarmiento, como te decía recién, a los sectores populares por haber soñado tener algo como celular o como lo que sea, lo que quieren hacer también es la desnacionalización absoluta de nuestra patria. Yo a veces pienso, y me aterro, en el sentido que puede llegar hasta una libanización de nuestro país. Tremendo, y también como uno así ve, también como han preparado la cancha durante años, ¿no? Porque acá en la provincia de Mendoza tenemos un código contravencional que prohíbe marchar a la protesta, ¿no? Y en otros lugares del país también. Sí, exactamente. Van criminalizando la protesta, ¿y qué nos va a quedar? ¿Quedando en la casa? ¿No? Bueno, ustedes vivieron momentos también vivimos, como este país vivió un momento de terror muy grande, donde la propuesta era esa, ¿no? Que te tenés que quedar en la casa, no te tenés que meter con nada, ¿no? Bueno, tremenda esa situación también, ¿no? Que no se pueda protestar, que no se pueda alzar la voz, ¿no? Quiero decir, posiblemente todo lo que expresé recién muestre que yo soy pesimista. No lo soy. Yo tengo el optimismo de que nos da la fuerza de seguir luchando, la posibilidad de seguir militando, la posibilidad de que siga existiendo estos lugares de reflexión, como es el Espacio para la Memoria, la posibilidad de que sigan existiendo ustedes como medio de comunicación populares que traten estos temas y los traten con profundidad, no con la liviandad que te dicen en algunos medios, viene una negacionista y nada más. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que hablar de estas cuestiones. O sea, te digo una cosa, por ejemplo, la pistola Taser puede ser una tontera, pero son un instrumento de tortura. Y nuestro gobernador habló que ya tenemos 18 para controlar ciertos conflictos. Y ese es un elemento de tortura. Quienes hemos sido picaneados con la picana, conocemos bien lo que significa esa situación. Y tenemos que impedir que venga eso. Tenemos que discutir y tenemos que difundir estos temas. Yo sé que hay mucha bronca en los sectores juveniles, yo sé que hay mucho desencanto con la democracia, que todas las promesas que se hicieron con este sistema en muchos lugares no llegó, a muchas personas los ha desencantado, a muchos jóvenes que no ven perspectiva de seguirse quedando o estudiando o haciendo cualquier cosa en favor de este país, pero tenemos que tener en cuenta que son precisamente los que han causado estos problemas los que hoy quieren volver, como te dije recién, recargados para seguir quitándonos lo poco que nos queda. Yo siempre reflexiono, y disculpa que te lo diga, Darío, siempre reflexiono en la carta a las juntas que hace Rodolfo Walsh un año después de la dictadura, en ese párrafo maravilloso que él habla de la miseria planificada. Hay que tener cuidado con esto porque nos van a seguir planificando la miseria. ¿Qué no? La semana pasada charlamos con Mariu sobre, bueno, lo que disparaban las declaraciones de Victoria Villarroel, declaraciones y obviamente su vínculo y el acto que hicieron en la legislatura porteña pro negacionista, pro para reivindicar la dictadura. Y pensando en esta, en la salida, y ella también hacía una autocrítica que la verdad que me parece que es muy interesante hacerla, digo, ¿cómo nos pasó esto? Cómo de los sectores populares a veces manifestamos no una unidad concreta, ¿no? Una unidad concreta como ha tenido el movimiento de derechos humanos, siempre estamos buscando al culpable, la culpable, aquel o aquella que hizo esto, aquello, ¿no? Y cada vez, bueno, obviamente estas situaciones de crisis nos van desintegrando más. Planteaba ella que la salida va por ahí, ¿no? La unidad concreta, la unidad sobre hechos que hay que defender. Más allá de los matices que podamos tener como parte del campo popular, ¿qué opinás de esto? Digamos, como parte de autocrítica, como parte de la salida también. Yo siempre me imagino que nosotros debemos dejar de lado ciertos discursos, soberbios de que, bueno, esta es la verdad, esto llegó y esto llegó para quedar. Y no, no pasa eso. Las nuevas generaciones no vivieron muchas situaciones y entonces necesitamos relacionarnos con ellos con la humildad suficiente y fundamentalmente con algo que Mario me parece que dijo muy claramente, que es la unidad de todos nosotros en puntos básicos. No importa que pensemos en este o en otro partido, sí importa la creación y el desarrollo de un frente, algo así, de un frente antifascista o antidemocrático, como quiera llamarle, que nos posibilite que podamos seguirnos mirando a los ojos con todas las diferencias que podamos tener, pero estar unidos en ese camino. Así que me parece fundamental en eso. Nosotros tenemos que dejar de ver al que está a nuestro lado, al compañero que la ayuda, al compañero que la milita, al compañero que a lo mejor nos va a discutir algunas cosas que son secundarias, lo tenemos que dejar de ver como nuestro enemigo y tenemos que compartir con él todo esto para sacar adelante, porque son muy poderosos, son muy fuertes, tienen el manejo de absolutamente todo. Los fondos buitres, como decía recién, pueden venir por 16 mil millones de dólares por algo que es YPF y no es la plata lo que les importa. Es quedarse con YPF, es quedarse con Vaca Muerta, es quedarse, podemos decir todas las cuestiones negativas de Vaca Muerta, el fracking y todo eso, pero eso es otra discusión. Sí llevarse lo que es de nosotros, sin dejarnos, como te decía recién, hasta la privatización de los ríos. Y para eso es fundamental la unidad. Las autocríticas personales o de algunos sectores políticos van a ser necesarias. Yo creo que necesitamos sentarnos a reflexionar principalmente por qué dejamos crecer como patria, una patria tan culta como la Argentina, como hayan terminado ganando la batalla cultural en un montón de cuestiones y hoy estemos en esta situación de casi sobrevivencia. No quiere decir esto que sea pesimista, lo trato de repetir. Sí estoy optimista, hay optimismo porque creo que es posible la unidad de todos nosotros. Totalmente. ¿Qué no? ¿Nos querés repetir la invitación para este viernes? Y lo que guste agregar y agradecerte por el tiempo. Y vamos a estar ahí, obviamente. Sí, seguramente. Muchas gracias por eso. Yo sé que ustedes siempre han estado muchas otras veces. Bueno, 8, 20 y 40, 8 años del EPM, 20 años de anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y 40 años de democracia. Es una muy buena oportunidad para renovar este compromiso. Es una muy buena oportunidad para, como te decía recién, tener una especie de pacto democrático que nos una a todos con las diferencias que podamos tener para tratar de profundizar y seguir viviendo en este sistema que con todas sus imperfecciones, con todas las cuestiones negativas que tenga, que es la democracia, nos permite por lo menos estar discutiendo estos temas, por lo menos estar charlando, por lo menos tener medios de comunicación como ustedes y por lo menos que sigan existiendo estos espacios que son espacios de reflexión para algo que es fundamental y que pasó a partir de del juicio a la Junta. Nunca más que nadie, por cómo vos pensés, por las cuestiones que vos quieras, venga, te reprima, te torture y te asesine. Gracias, Keno. Gracias por la lucha de siempre, por generar este espacio tan importante, imprescindible para la memoria, la verdad y la justicia, y para que sea también un espacio de resistencia grande a este momento también, un momento como esto. Te abrazamos, bueno, y abrazamos a todos los compañeros y compañeras que lo hacen posible. Igual a vos, Darío. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias. Abrazo, que tengan muy buen día. Nos encontramos el viernes.